fantasmas de otras vidas. Esa no es tu casa, ese ya no es tu lugar. Huye conmigo, abandona los demás. Hiciste el bolso y te pusiste el pantalón. Aquel que más mujer te hacía. Silencio de la noche de telón, mientras dormía la familia. Esa no es tu casa, ese ya no es tu certeza y la humedad en tu corazón.